parte de ustedes, ustedes son quienes se lo merecen. Por eso, hoy, en una jornada más, tuvimos el acompañamiento de Adolfo Pérez Esquivel, una eminencia en la lucha por los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz, que desgraciadamente no vamos a poder tener sus palabras ahora porque se tuvo que retirar hace un momento, pero nos gratificó su presencia y la verdad es que le mete miedo a la justicia cada vez que este equipo se reúne y tiene jugadores de tal alta gama como es Adolfo Pérez Esquivel. Hoy estamos con los abogados de la causa, Pablo Ledesma, Paula Alvarado, nuestro compañero Pablo Pimentel de APDH Matanza, que viene poniendo el cuerpo hace tanto tiempo en esta causa y en tantas otras tan importantes, y lógicamente Alberto Santillán, Leo Santillán, dos pilares fundamentales en la lucha en contra de la impunidad en la Argentina. Así que hoy hemos escuchado, hoy han aportado su testimonio Adriana Puigros, que fue una funcionaria de educación del gobierno de Felipe Solá en el 2002 y vino a ratificar una declaración que había hecho Oscar Laborde, quien fuera intendente de Avellaneda en el año 2002, en el momento de la represión, en la que sufrió el mismo día de la represión llamados intimidatorios por parte del comisario Fanciotti, amenazándolo de que no diga nada acerca del operativo que se estaba llevando en Avellaneda y que le costara la vida a nuestros compañeros y tantos heridos y tantos detenidos. Así que, posterior a eso, tuvimos una charla con el juez Lijo, que lógicamente se comprometió a seguir trabajando en esta causa, prometiendo de que no iba a prescribir esta causa, porque justamente uno de los peligros que corre esta causa federal es que ya está en tiempo de prescripción, o sea que la podrían cerrar. Pero bueno, la palabra del juez fue que él no iba a firmar la prescripción y que eso, la verdad, nos pone bastante tranquilos por un lado, pero nos pone el compromiso de tener que seguir adelante en la búsqueda de justicia.